En el acopio nos va a estar comentando ahora ya mismo Evangelina Arriondo, quien forma parte de este espacio. Hola, Eva. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, bien, comentanos un poco con estas vibras primaverales ya que se sienten por todos lados y, por supuesto, aquí en Mujeres en Escena. ¿Cómo viene esta actividad? Sí, arrancamos con todo, parece que hay actividades por todos lados. Bueno, esta es una experiencia artística y cultural de un grupo diverso de mujeres que la línea vertebral va a ser lo musical, pero va a haber diversas intervenciones como, bueno, pintura en vivo, intervenciones teatrales, va a haber poesía, proyecciones también, malabares. A medida que vamos tocando van a ir apareciendo en escena diversas mujeres y, bueno, la pintura va a estar ahí en acción, que después al finalizar el evento la vamos a sortear, vamos a ir repartiendo numeritos a la entrada, que, bueno, la entrada va a ser al sobre, digamos, a voluntad y conciencia de la gente para darle la posibilidad, digamos, a que puedan ir todos, porque se entiende, digamos, que es sobre todo una actividad para compartir, ¿no? No tiene ningún fin de lucro. Bueno, y el espacio, la verdad que es muy interesante porque está abierto a talleres y diversas actividades que, bueno, se está formando, así que la verdad que es para nosotros un placer poder estar ahí. ¿Dónde están ubicadas? Está en O'Higgins 40, esto queda frente al estacionamiento de la Anónima, no sé, no quiero hacer publicidad, pero es necesario porque es una calle que no sabemos muy bien dónde queda. Bueno, entonces ahí en el espacio del acopio. El acopio es un espacio multicultural, a las 21 horas, hoy va a haber buffet también, así que, bueno. ¿Para todo público? Es para todo público, va a ser familiar, es un espacio bastante reducido, pero bueno, vamos a tratar de acomodarnos todos un poco. La idea es compartir, además de todas estas intervenciones artísticas, bueno, canciones latinoamericanas, es una impronta de la mujer, digamos, para mostrar un poco el poder creativo y la potencia transformadora que tenemos, sin dejar de lado nunca, digamos, el compartir y el fortalecernos y construir la resistencia, pero desde el arte, ¿no? Como desde esta perspectiva en este caso, porque, bueno, he participado en varios grupos y como que cada uno tiene como una mirada y una impronta distinta, ¿no? Claro. ¿Vos desde qué parte estás participando? A mí me invitaron, las chicas son un grupo conformado ya hace un tiempito, y yo hago percusión y, bueno, parece que ya me incorporaron, me cooptaron, porque la verdad que me gustó mucho la propuesta de las canciones que hacen, la buena energía que hay, y está todo hecho como con mucho amor, mucho pulmón. Cada una tiene diversas actividades y esto es un espacio para compartir y seguir construyendo lazos con el resto de la gente. Bueno, siempre estos lugares son compartidos por, en general, las mismas personas y es como la misma lucha, ¿no? En un contexto donde tienden a individualizarnos, atomizarnos y generar odio, miedo, bueno, desde este lugar generar una resistencia, pero desde el amor, desde el arte, sin olvidarnos, digamos, los pedidos de justicia por la tierra, bueno, no la planta nuclear, pedido de Silvia Vázquez Colque, bueno, nosotros, digamos, estamos también con la resistencia desde lo político y desde lo social, pero desde una impronta como más desde el arte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Repetimos, bueno, entonces la hora. Los esperamos a todos. La convocatoria es a las 21 horas, sí. En O'Higgins 40. Esto queda cerca de la Anónima Grande de Álvaro Barros. Sí. Va a haber buffet. Es abierto para todo público. Va a ser con entrada al sobre. Así que los esperamos a todos los que se quieran acercar y compartir ahí un agradable momento de arte. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes una vez más siempre por difundir y estar en todos los eventos. Bueno, gracias, Eva. Un abrazo grande. Bueno.